Wally, Mundolo y Chita diciendo que fuerte siendo Tarzán, Tarzán. Qué fuerte siendo Tarzán, Tarzán. Griga, Tantor y Mangani diciendo rey de los monos, Tarzán, Tarzán. Rey de los monos, Tarzán, Tarzán. Tarzán, estando con Juana en la cabaña, decirle a Juana: apurando, yo buscando, hija Philander, profesor. Apurando, yo buscando, hija Philander, profesor. Ují, ují, ují, tanto. Buscando por la selva a la hija del profesor, yo buscando por la selva a la hija del profesor. Tarzán, ya siendo demasiado tarde, decirle la hija del profesor. Y respondiéndole Tarzán: tonta, noche siendo joven. Diciendo qué fuerte siendo Tarzán, Tarzán. Qué fuerte siendo Tarzán, Tarzán. Griga, Tantor y Mangani diciendo rey de los monos, Tarzán, Tarzán. Rey de los monos, Tarzán.